Y voy a volver a la pregunta donde me dijiste, ¿qué te gustaría ver en el ministerio hispano y en toda la iglesia en general? Hombres y mujeres que amen a Dios de tal manera que les sirvan independientemente de la etapa y la circunstancia en la que se encuentran en su vida. Sí, mira, cuando miramos la escritura en el libro de Apocalipsis que habla del final de los tiempos, capítulo 7, habla de que hay una multitud de personas que están delante del trono de Dios, que son de toda nación, de toda raza, de toda cultura, de todo idioma. Están delante de Dios y están adorando a Dios. ¿Qué nos dice eso? Que la iglesia no es una iglesia monolítica, es una iglesia multiétnica. Va a haber en el cielo, en el reino, personas de todo idioma. Vamos a cantar con ellos, vamos a adorar a Dios juntos. Eso quiere decir que nosotros tenemos que empezar a hacerlo hoy en la iglesia. Y ese es nuestro deseo. Nuestro deseo es que sí, queremos alcanzar a los hispanos de toda índole, de todo trasfondo, de cualquier país que hablen español o inglés. Pero también queremos ver otras culturas. Queremos mirar en nuestra iglesia que tenemos personas que hablan el ucraniano, son de Ucrania. Queremos también alcanzarles a ellos con el evangelio. Entonces, mi sueño es que los hispanos puedan ser parte de la iglesia, integrar en la iglesia nuestra y empezar a servir en la iglesia para alcanzar a más hispanos que no conocen a Cristo y alcanzar a otros también que no son de nuestra misma cultura con el evangelio de Cristo. Ese es mi sueño y creo que también es el sueño de Dios que nosotros hagamos este trabajo. No sé. Creo que es una de las cosas con las que si te siento muy acartonado, te tienes que soltar porque aquí quiero hacerte una pregunta. Dale. De ¿cómo fue darte cuenta? Es como 5 panes y 2 peces. Llegas aquí porque siento que si nos hubieran juntado en un trabajo secular, los dos hubiéramos dicho, ¡ah, no puedo trabajar con esta señora! Tú, al menos tú, ¿no? Yo, yo todavía con el orden, pues ahí me acomodo. Pero como, o sea, de verdad, literal, Dios te da, pues nada más hay 5 panes y 2 peces y ahí te las arreglas. Bueno, mira, lo bueno es esto. Creo que de todo esto lo que me ha impresionado es la pasión de querer alcanzar a la gente hispana. Nuestra iglesia también es una iglesia que realmente no solamente habla de Cristo, vive la verdad de Dios. Y llegar a una iglesia que quiere alcanzar a otro realmente, para mí es como, esto es lo que Dios quiere. Es obvio que el trabajo con nuestra cultura, con los hispanos, no es fácil, ¿verdad? Y es algo que estamos trabajando. Pero creo yo que si es Dios el que está haciendo eso, que creo que Él lo está haciendo, va a haber fruto. Y Dios va a empezar a llamar a personas para ser parte de este ministerio, va a atraer a personas para Cristo que Él quiere que le sirvan. Ahí me llevas a la última pregunta que yo quiero hacer, no está ahí, pero ¿qué esperas de la iglesia, de la parte americana, de los americanos en la iglesia? ¿Cómo pueden involucrarse en el ministerio? Creo que hay varias maneras y estamos animando a nuestra congregación a hacerlo. Uno es, primero, entender que hay un ministerio de hispanos. Que entiendan que la iglesia y la gente que viene a nuestra iglesia, y no solamente hay hispanos, hay de otras culturas que están viniendo, que vean a esa gente ahí, que es gente diferente, pero que también tiene necesidades diferentes y que tenemos que buscar la manera de también ayudarles a conectarse mejor con la iglesia. Mi deseo es que ellos entiendan eso, que puedan verlo. Y segundo es que ellos puedan servir también junto con nosotros. Ya hay voluntarios que quieren servir con nosotros sin saber el idioma. Realmente no me interesa si hablan el español o no. La idea es que nos ayuden a servir, nos ayuden a alcanzar a la comunidad hispana. Y mi deseo es que también ellos puedan ayudarnos con eso. ¿Y qué consejo le darías a... porque tú tienes una parte muy hispana, pero también una parte muy americana. ¿Qué consejo le darías al americano que viene a servir aquí, con lo que hay? Obviamente tengo que dar consejo a ambos. A los americanos tengo que decirle, y muchas veces tengo que decirles que nuestra cultura es diferente. Hay que ser muy pacientes. Creo que es algo importante porque los hispanos vamos siempre a paso más lento, aprendiendo algunas cosas que son necesarias, que la cultura americana tiene, que nos ayudan mucho a ser mejores personas para a la vez ser mejores cristianos. Y también, obviamente, queremos que los hispanos puedan aprender más de los americanos. Y es por eso que nuestra iglesia no tiene deseo de plantar otra iglesia, sino ser una iglesia compuesta de diferentes etnias, pero aprendemos a convivir juntos y hacer las cosas juntas de la manera que Dios nos está guiando. Creo que con eso nos quedamos, porque me voy a empezar a llorar. Ok. Bueno. Bueno, gracias por las preguntas y bueno, gracias también por tu esfuerzo aquí en la iglesia. Gracias a ti por estar aquí también.